enveloped in the blade, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Noches virables, noches virables, noches virables. Noches virables, noches virables, noches virables. No sé dónde voy. Noches virables, noches virables. Hijo de puta por la street, arrepentido por las veces que te di. Chicos de barrios con rutinas que me with. Sigo brindando por batallas que perdí. Voy cansado, sin ganas de caer. Perdido dando vueltas en secuencias del ayer. Solo armar y prender, brindar y envejecer. Aunque esa puta pierna me quieran enloquecer. Yo, my friend, empezamos desde el cero, soltando clase y arte con maleantes verdaderos. Noches interminables ocultas en cenicero. Money, money, solo pienso en dinero. Sigo con mi perro en el mismo lugar. Lo crudo queda, lo bueno va a evaporar. Tengo motivos por los cuales disparar. Estoy tranquilo, sé que nada va a cambiar. Noches virables, noches virables.